Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí en su casa de oración para alabar su nombre. Estoy muy contento por lo que he estado oyendo esta tarde. ¿Usted? Amén. Hermano, esto me dijeron a mí que era un retiro espiritual, pero esto me parece a mí, en mi opinión, mis hermanos, que está a la altura de un seminario. Así que, y la hermana que dio el primer tema, no se preocupe porque Dios le va a dar a usted todo lo que necesita para predicar. ¿Cierto? Que dijo ella, a lo mejor no sé tanto. El conocimiento lo da Dios. Porque este libro que tengo en mi mano, este libro santo, lo escribió él. Y si uno quiere aprender de esto, tiene que consultar con el autor. Y él es el que le enseña a usted. Dice que él nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Nuestra competencia, nuestra suficiencia no viene de un seminario, ni de un instituto, ni de una universidad. Nuestra competencia viene de lo que imparte el Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga. Así que, como dice la hermana, me corresponde cerrar estos temas, primero del amor, después del perdón, y ahora relacionándolo y juntándolo todo esto con la unidad cristiana. Por lo cual le voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Y habiéndolo encontrado, mis hermanos, nos vamos a poner de pie y le vamos a dar lectura en el nombre santo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Y cierto, le ruego que esté clamando en su banca por este predicador. Mis hermanos, lo primero que tengo que destacar y hacer mención es que quien sea o quienes fueran que hayan sido los que organizaron este evento hoy, tuvieron visión de Dios. ¿Y por qué? Porque el amor y el perdón son los dos elementos clave de la comunión. Y esta iglesia quiere presencia de Dios, esta iglesia quiere poder para hacer cosas con Dios, quiere unción, y justamente la unción viene del amor, del perdón y de la comunión. Lo vamos a ver en esta sesión. Que el Señor nos bendiga. ¿Cierto? Nuestro tema, último tema, la comunión cristiana. ¿Cierto? Es necesario hacer presente primero que la palabra de Dios está escrita en tres idiomas principalmente. En idioma hebreo, en arameo y en griego. Aunque en el Nuevo Testamento hay unas partes en latín, pero principalmente el idioma griego. El Señor quiso que el Nuevo Testamento fuese escrito en ese idioma porque era un idioma muy rico en significado. En nuestro idioma castellano, una sola palabra puede significar una sola cosa. Mientras que en el idioma griego, una sola palabra, un concepto, tiene muchos significados que versan sobre lo mismo. Entonces es más rico en contenido. Bueno, la palabra comunión, el Nuevo Testamento es la palabra griega koinonía, de koinos. Significa común a varias cosas. Es una relación en la que dos o más personas están asociadas porque tienen algo en común. Por eso se viene comunión, una unión de común. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y esta palabra se encuentra en varias partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, véalo usted en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y en Hechos 2, 44. Búsquelo conmigo. Y dice aquí la palabra, Hechos 2.42 y Hechos 2.44 también. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la coinonía, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos, cierto, compartían. Y el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Para que vea usted que la comunión de los hermanos de la primera iglesia era tanta que llegaron ellos a tener en común sus propios bienes. Sus haberes lo tenían en conjunto. Cada uno vendía cierto de lo suyo, ponía el dinero a disposición de los apóstoles y de esa tesorería general, digamos, se sacaba para solventar las necesidades de los hermanos de la comunidad. Otra palabra, comunidad, ¿eh? Común, comunión. Que el Señor los bendiga. Pero la comunión de que vamos a hablar por algún momento en esta sesión no es de este tipo. La comunión cristiana implica mucho más que el simple compartir, como también aquí la Biblia dice, ¿cierto? El versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos compartían, tenían comunión entre ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos cosas en común, ¿sí? El templo es una cosa que tenemos en común. Venimos a adorar todos en conjunto a un mismo lugar. El templo nos junta, nos une. El pastor, tenemos un mismo pastor. Un pastor tanto terrenal como un pastor celestial. Porque dice que Él es el buen pastor. Y nosotros somos ovejas de ese rebaño celestial. Que el Señor nos bendiga. Tenemos la misma doctrina también. Creímos en el mismo Dios. Creemos que Jesucristo es su Hijo que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cierto, todo el credo, ¿cierto? Creemos lo mismo. Entonces tenemos varias cosas en común. Pero cierto, hay otras cosas más importantes que nos hacen tener comunión entre nosotros. Hay algo más importante que el templo, el pastor, la doctrina que nosotros tenemos en común y que nos hace tener comunión. Ve usted Efesios capítulo 4, versículo 4. Búsquelo. Se trata de que vayamos haciendo esto juntos. Efesios 4, 4. Dice aquí la palabra. ¿Qué dice primero? Un cuerpo. Después, vaya diciéndolo usted. ¿Qué más viene después? Una misma esperanza. Después, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay varias cosas que nosotros los cristianos tenemos en común. El que es observador se va a poder dar cuenta que estas son siete cosas. Siete es el número perfecto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que de estas siete cosas nosotros tenemos la comunión perfecta en Dios. Estas siete cosas, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos nosotros. En estas siete cosas nosotros tenemos la comunión perfecta en Dios. Dice primero un cuerpo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que tengamos un solo cuerpo físicamente. Pues yo veo que tiene el suyo y yo tengo el mío. Y ese es el que usamos para desenvolvernos todos los días. Entonces, ¿cierto, mis hermanos? Aquí cuando se refiere a cuerpo, está hablando del conjunto de los creyentes, que es el cuerpo de Cristo. Y en la cabeza del cuerpo, ¿quién es? La Biblia lo dice, es Cristo. ¿Cierto? Dice, la cual, dice, habla, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Que Dios nos bendiga. Un espíritu. Nosotros tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Algunas personas dicen, es que yo no creí en Cristo, acepté a Cristo, pero no tengo el Espíritu Santo. Eso es un error. Porque Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y que sí es cierto que hay niveles de poder y hay grados de experiencias espirituales que se pueden tener en el Evangelio, todas las personas cuando aceptan a Cristo como su Salvador, ahí entonces el Espíritu Santo entra en el creyente. Por eso que el Espíritu Santo también se lo llama el Espíritu de Cristo. Porque es Cristo espiritual presente entre nosotros. Cristo físico está a la diestra de Dios en el tercer cielo. Pero él dice, voy, pero él va y sin embargo dice, estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por eso que la primera experiencia que tiene el cristiano o el creyente con el Espíritu Santo se llama el Espíritu de habitaciones. Cuando el Espíritu Santo entra y habita en la persona, como sale Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Ahí entra a ser habitación del cristiano. Cenaré con él y él conmigo, y eso quiere decir que vamos a tener comunión. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Porque es muy recurrente que para tener comunión, un aliado, ¿cierto?, es la comida. ¿Por qué la gente cuando celebra algo o está contenta invita a su amigo a comer? Porque el acto de comer y consumir le reporta una satisfacción psicológica a la persona. Y entonces provoca alegría. Y entonces la persona, para estar contenta junto a otro, llaman, ¿cierto? Y comen algo rico y se ríen y comparten entre ellos. Disfrutan un buen momento. Por eso que también en una iglesia, allá llama el paraíso, una asamblea de Dios, tienen ellos una sala donde tienen mesas y sillas para poder tomar once ellos. Y le pusieron salón de ágape y coinonía. Coinonía, dijimos al principio, comunión. Donde ellos comparten, tienen comunión. Que el Señor los bendiga. Entonces, mis hermanos, este Espíritu Santo entra en el cristiano. Por eso que después dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros. Así que, si ustedes aceptaron a Cristo como Salvador, ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Lo que no obsta, ¿cierto?, a que ustedes sigan buscando en Dios tener experiencias superiores con ese Espíritu que ya tienen. Que el Señor les bendiga. Y mire qué interesante este asunto. Todos los cristianos somos muchos. Sin embargo, todos tenemos el mismo Espíritu. No pasa así con el reino de las tinieblas. Porque ellos también son muchos los que siguen y adoran a Satanás, pero ellos no tienen el mismo espíritu. Cada uno tiene uno en particular. Los demonios son tan numerosos que puede haber uno o miles dentro de una persona, pero no todos tienen el único. En cambio, nosotros somos muchos, pero el espíritu que está en usted y en mí no es distinto, sino que tenemos un solo espíritu. Eso es posible por la omnipresencia de Dios, por la omnipotencia de nuestro Dios. Que al ser uno, él sin embargo puede estar en muchos distintos y al mismo tiempo. Que el Señor nos bendiga. Una misma esperanza. Tenemos una misma esperanza porque usted está aquí, porque quiere ser salvo, porque no quiere la condenación y porque espera que un día Jesucristo venga de los cielos y lo tome y lo lleve, ¿cierto?, a ese lugar. Y entre paréntesis, cuando lo lleve allá, también va a haber una coinonía, porque vamos a disfrutar de la cena, de la boda del Cordero. Entonces Dios también, que creó el concepto de comer y de disfrutar, también va a ser una recepción multitudinaria ahí arriba, donde nos van a ser dados manjares que lengua humana nunca ha probado jamás. Comida celestial. La Biblia habla de comida celestial. Cuando, cierto, se le aparecía a Dios a los profetas, le decía, comen. Y cuando comían, dice, he aquí que las palabras de Jehová estaban en mi boca. Era una asimilación espiritual, un fenómeno espiritual. La persona, al ingerir eso, que estaba de alguna manera materializado en la forma de un rollo u otra cosa, al comer, él incorporaba todo el mensaje de la profecía a su propio espíritu, como que él, se lo insertaban. Y entonces ya después lo tenía en su programación, si lo digamos de alguna así, y él entonces lo podía profetizar. Así también es como Dios lo hace cuando imparte sabiduría por medio del don que se llama el don de la palabra de ciencia. Que eso es revelación. No son cosas que el hombre sabe, sino que eso es conocimiento que le comunica, que le aporta el espíritu a la persona, que no hay manera que lo sepa, sino que Dios se lo aporta, se lo comunica. Una misma esperanza, tenemos la esperanza de que el Señor venga a buscarnos. ¿Usted espera eso? Yo también, ¿ve que tenemos en común eso? Dice, un Señor. Tenemos un solo Señor nosotros, que es Jesucristo. Porque dice la Biblia, todos los que confiesen que Jesucristo es el Señor. Aquí podría haber una discrepancia, porque en el Antiguo Testamento dice que Jehová es el Señor. Y el mandamiento le decía a los hebreos, oye pues Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces pregunta, ¿quién es Señor? ¿Jehová o Jesús? Que esa fue una pregunta que le hice a una compañera de universidad, testigo de Jehová, que ellos entre paréntesis no quieren que Jesucristo sea Dios, creen que Jesucristo es el primer ángel que fabricó Jehová y que le ayudó en la creación. Entonces le dije yo, ¿quién es Señor en la Biblia? Jehová es el Señor. Entonces explícame por qué después en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Señor. Jehová dice que es Señor de señores y después dice que Jesús es Señor de señores. ¿Quién es Señor sobre quién? ¿Jehová es Señor sobre Jesús o Jesús es Señor sobre Jehová? La única respuesta lógica y posible es que ambos sean el mismo. Como la Biblia da testimonio de que Jesucristo es Dios encarnado. Y será su nombre Dios con nosotros, Padre eterno. Dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Porque yo y el Padre, El Señor es uno. Cristo y el Padre son uno. Ellos son el único Señor que existe. Y ese mismo Señor el que nosotros adoramos. Porque hay muchos señores. En la época feudal se le decía al Señor a una persona que tenía ciertos bienes y tenía extensiones de tierra. El Señor feudal. Pero nosotros no adoramos al Señor. Existe un Señor también. Un Señor con minúscula, que es el Señor de las tinieblas. Pero ese menos lo adoramos nosotros. Nosotros adoramos al Señor con mayúscula. Al Señor Jesucristo. Él sí que es Señor de señores y Rey de reyes. Que el Señor nos bendiga. Tenemos una fe. ¿Cuál es esa fe? De que creyendo en Jesucristo, yo puedo ser salvo por mi pecado. Nosotros no creemos que nosotros podemos salvarnos de nuestra pecaminosidad por las buenas obras que hagamos nosotros. Porque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. En cambio dice que la justicia de Dios es por fe y para fe. ¿Cuál es la manera que yo tengo de ser justo en el cielo? No por mi integridad propia, porque ya ahí yo no puedo. Aunque tenga 100 años de vida, y en esos 100 años nunca haya cometido una maldad, pero en esos 100 años hice una maldad pequeñita, ya eso me manchó toda la vida. Ya no tengo integridad absoluta. Ya no soy puro absoluto. Ya no puedo decir en el cielo, aquí yo déjeme entrar porque yo nunca he hecho nada malo. No. Dice que el que se transgiere en un solo punto la ley, se hace transgresor de todo. Y por cuanto todos pecaron, todos pecaron, usted y yo, todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, y no hay ni un justo, ni aún uno. No hay. Todos nacimos bajo pecado. Que el Señor lo bendiga. Así que todos necesitamos un Salvador. Así que ya no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Que eso es como puede parecer frustrante a una persona que se esfuerza por hacer lo bueno. Yo conversaba el otro día con una persona que decía, o sea que si yo trato de hacer bueno, de hacer cosas buenas, ¿eso para Dios da lo mismo y no incide en mi salvación? No. Porque la gente se imagina que como yo hago hartas cosas buenas y hago pocas cosas malas, Dios me tendrá en alguna estima. Porque Dios no puede ser injusto de mirarme igual como el asesino. Si yo no he hecho eso. ¿Cierto? Pero mis hermanos, la Biblia dice que todas nuestras justicias, o nuestras caridades, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¡Ah, eso me deja peor! Porque ya que no las considere una cosa, pero que más encima las vea como una suciedad. O sea, ¿qué pasa? ¿Y por qué, mis hermanos, puede ser eso? Porque no se olvide usted que nuestro Dios es el Dios del bien. Y Él no se sorprende por un malo que de vez en cuando hace algo bueno. Nuestras buenas obras para Dios son como que un asesino le cruce la calle a una abuelita. El bien que hace no quita el mal que ya hizo. Nuestras buenas obras no pueden purgar nuestros pecados. Solamente la obra de Cristo. Porque Él se ofreció, Él sí fue una vida limpia, una vida santa, una vida perfecta. Entonces es una vida intachable, que vale el precio de todos aquellos que pecaron. Pues Cristo con su vida pagó el precio de nuestro pecado y Él puso su vida para que nosotros pudiésemos tener esa vida en nosotros. Él se dio a sí mismo, Él dijo, yo soy la vida, Él dio su vida, Él se dio a sí mismo. Nosotros tenemos la vida de Cristo, nosotros tenemos a Cristo mismo en nosotros porque Él es la vida. Y en esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso es que tener a Cristo es un asunto de vida o muerte. Porque si usted no tiene al Hijo, no tiene la vida. Un asunto de vida o muerte. Nosotros creemos que la salvación es por fe. Así que cuando yo me presente un día en el tribunal del cielo y me digan, deme usted una razón para poder entrar a este lugar, yo puedo decir, yo soy merecedor del cielo porque yo un día creí en el unigénito del Padre. Y la ley del reino dice que para poder estar en el cielo, yo tengo que tener fe en Jesucristo. Esa fe yo ya la tuve, yo ya creí, por lo tanto, puedo entrar. Y le van a decir a usted, adelante. Va a haber un juicio arriba, un juicio, un primer juicio de absolución. La gente se imagina juicio, se imagina condena inmediata. No. En un juicio, la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Dejar libre cierto, del castigo a la persona, o bien, cierto, darle un castigo. Nosotros vamos a recibir una sentencia de absolución. en el mérito de que Cristian Arevalo Mainá, con tal fecha, creyó en mi hijo unigénito, por lo tanto yo lo declaro justo de conformidad a mi palabra. Porque él dice que nosotros somos justificados por Dios. De esa manera, creyendo en Cristo, por fe. Que el Señor nos bendiga. Un bautismo. Alguien puede decir, es que yo no me bauticé de la misma forma del hermano, entonces no tenemos el mismo bautismo. Yo lo hice por inmersión, yo lo hice por aspersión, y aún uno puede decir incluso, yo ni siquiera lo hago. ¿A qué bautismo se refiere aquí? A un bautismo superior, que es el bautismo del Espíritu Santo. El mismo profeta Juan el Bautista, dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, Dios. Pero detrás de mí viene otro más poderoso que yo, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias. Y ese bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ese es un bautismo superior. A lo mejor usted dice, pero que yo todavía no he sentido que tenga esa experiencia. Recuerde, usted ya tiene el Espíritu Santo cuando aceptó a Cristo en su corazón. Y segundo, la Biblia dice que nosotros todos ya fuimos bautizados. ¿Cuándo? Exactamente. En la muerte de Cristo nosotros fuimos bautizados. Porque la palabra bautizo, dejando diferencias doctrinarias a un lado, la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Y por eso que la iglesia que practica la inmersión tiene un simbolismo aquello. Cuando la persona se sumerge, es sepultada bajo el agua. ¿Y cuándo se sepulta la persona? Cuando muere. Cristo fue sepultado cuando muere. Cuando la persona se sumerge debajo del agua, es sepultada, porque significa eso, que muere a una vida de pecado y sin Dios. Y cuando sale del agua, renace como una nueva criatura para llevar una nueva vida en santidad. Eso quiere decir que el Señor lo bendiga. Pero sobre la forma de bautizar o no, no debe haber mayor discrepancia. Porque, ¿cierto? Dios ha respaldado tanto bautismo por aspersión como por inmersión. Porque es una forma. Es una forma. Porque además, volvamos al principio, eso es solamente un bautismo con agua para arrepentimiento. Pero atrás de Juan venía otro más poderoso que él, que ese bautismo sí, que el que importa, que el bautismo del Señor, el Espíritu Santo. Y tenemos un Dios y Padre. Nosotros tenemos un solo Dios. Somos monoteístas. Creemos en un solo Dios, no como otras religiones que tienen cientos de dioses. Por ejemplo, los hindúes tienen más de 900 dioses en su religión. Nosotros tenemos uno solo. Su nombre es Jehová de los ejércitos, de que es un Dios en tres personas. Y que tampoco tiene que haber confusión aquí. Porque algunos piensan que nosotros adoramos a tres dioses. Si nosotros adoráramos tres dioses, ya no seríamos monoteístas, seríamos politeístas. Pero no, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la Biblia en 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Porque algunos dicen, la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Tiene razón. Pero la palabra tres, sí. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres, ahí está. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Que el Verbo es otro nombre que la Biblia tiene para Jesucristo. Así que dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y ellos tres son uno. ¿Ves? Es un Dios, es tres personas. Y no es difícil entender la Trinidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos somos una tricotomía. El ser humano está compuesto de tres: cuerpo, alma y espíritu. El hermano Cristian, que le habla ahora, tiene un cuerpo, que es el que usted puede ver. Tiene un alma y tiene un espíritu. El cuerpo, cierto, es lo que nos permite desenvolvernos en este mundo material, tomar objetos, cosas. Y el alma es el conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos. Es el intelecto de la persona. Entonces, ahí se da cuenta usted la diferencia entre el alma y el cuerpo. Yo digo, característica del cuerpo, ¿cierto? Es alto, es bajo, es moreno, es blanco. Son características del cuerpo. Pero yo cuando hablo del alma no digo, su alma es flaca, su alma es alta. Él es amable, ¿cierto? Es así, amistoso, simpático. Son características del ser inteligente que se sirve del cuerpo. Y el espíritu es lo que le da vida al alma. Por eso es que cuando el cuerpo queda inutilizable y el alma tiene que hacer abandono, se produce el fallecimiento de la persona. Su ser inteligente, su esencia vital puede seguir viviendo por separado del cuerpo. Por eso es que importa qué es lo que decida uno aquí en su vida terrenal. Porque depende de eso va a ser el lugar donde yo vaya después de mi muerte física. Existe vida después de la muerte y la misma Biblia da testimonio de ello. Cuando los saduceos, que no creían en la inmortalidad del alma, le pusieron un problema bastante ilógico a Jesucristo. De una mujer que había tenido 7 esposos en vida. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer que estuvo casada con los 7? Y Jesucristo le dice, ustedes se equivocan. Por 2 cosas. Una, ignora la escritura. Y segundo, el poder de Dios. Y empieza Cristo a explicar. ¿No han escuchado nunca que se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Y le voy a decir una cosa, dijo esto. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que si dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no está hablando de muertos, está hablando de vivos. Por tanto, Abraham, Isaac y Jacob, en alguna parte de esta dimensión, están vivos. No físicamente, de otra manera, pero están vivos. Y Dios es Dios de ellos. Y segundo, ellos no creían en la resurrección. Por eso que les dice, por eso primero les dijo, ignoran la escritura, cuando le dice el Dios de Abraham, etc. Y después dice, ignoran el poder de Dios, porque ellos no pensaban que Dios era poderoso de resucitar a la persona. Y con eso le responde Cristo. Y además, ¿cierto? En Lucas 15 o 16, me parece, también habla de una historia que no es parábola. No es parábola, que algunos dicen la parábola del rico y Lázaro. No es parábola, es un hecho real, porque todas las parábolas son semejanzas, pero aquí Jesucristo nos dice, el reino del cielo es como, sino que dice, había una vez. Y hay un personaje que tiene un nombre en singular, que es Lázaro. Así que esta es una historia real, de un rico y un mendigo, que cierto, un día ambos murieron, pero el rico fue llevado al infierno, o al Hades, o al Seol, y el mendigo fue llevado al seno de Abraham. Entonces, ellos fueron llevados después de morir a cierto lugar. El alma no se desvanece. Cuando algunos enseñan del sueño del alma, el alma no duerme, porque dice, y durmieron en el polvo la tierra. La Biblia dice que lo que vuelva al polvo es el cuerpo, porque del polvo fue tomado. El sueño se entiende del cuerpo, no del alma. Moisés y Elías habían muerto hace muchos años, sin embargo, sus espíritus se aparecieron vivos en la transfiguración con Jesucristo. Y las multitudes de ropa blanca están vivas arriba dando la adoración a Cristo. Y los 24 ancianos no están durmiendo, no están en un sueño, no están en un trance, no están inconscientes, ellos están conscientemente en trono arriba en el tercer cielo con el Señor. ¿Ve? Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, tenemos un solo Dios y Padre. Y esto no hace ser comunes también. Los hermanos, ¿qué tienen en común? Su papá o su mamá, ¿cierto? Y nosotros tenemos un mismo Padre. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese detalle, hechos. Porque uno dice, les dio potestad de ser llamados. El que es llamado no es, lo llama nomás. Aquí dice que somos hechos hijos de Dios. Nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios. Es más que un título, es una constitución. Dice la Biblia que nosotros somos copartícipes de la naturaleza divina. Porque además también la Biblia dice en Corintios, si alguno se une al Señor, un espíritu es con él. Están en comunión. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, esta es una comunión perfecta de estas 7 cosas que tenemos en común. ¿Por qué es importante la comunión en la iglesia? ¿O para los cristianos? Porque así la iglesia funciona. Y yo más daba glorias a Dios en mi silla. Porque lo que estaban hablando la hermana es justamente esto. Estaba relacionado con esto. La comunión importa a la iglesia porque la iglesia en comunión, así funciona Dios en la iglesia. En comunión. Una iglesia dividida no puede hacer un buen trabajo para Cristo. Para eso es necesario, para trabajar, incluso afuera, no en la iglesia, a nivel de empresas y de instituciones. Es clave la cooperación y la coordinación. A cierto viene el líder, ¿cierto? El jefe o regente, el hombre que asuma, viene y dice, aquí la visión es esta, los objetivos son estos, y todos nosotros, desde distintas posturas, haciendo distintas cosas, pero vamos a trabajar para todos llegar a lo mismo. Entonces ahí también hay una coordinación, hay una cooperación y también hay una comunión afuera. En el sistema organizativo del mundo también hay comunión. Y los grandes empresarios tienen la visión para darse cuenta de eso. ¿O por qué cree usted que fin de año celebran el Día de la Pascua? ¿O el Día del Niño, de los hijos de los funcionarios? ¿O el Día de la Familia? Porque pretenden provocar eso. Porque con comunión las organizaciones funcionan mejor. ¿Cuánto más la iglesia, mis hermanos? Que el Señor nos bendiga. Por eso es que cierto, la iglesia tiene que abrirse los espacios para tener ese tipo de actividades. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, la comunión fue uno de los factores más importantes para que descendiera la unción de Dios sobre los discípulos en el Pentecostés. Porque estábamos escuchando también que aquí los hermanos tienen comunión porque quieren poder. Para el poder fue factor clave la comunión. Vea conmigo Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Estaban los discípulos esperando el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo prometido por Cristo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los hermanos ahí? Dígamelo usted. Unánimes juntos. Algo así, está repitiéndolo, dice están unánimes juntos. No. ¿Por qué? Porque cuando dice estaban juntos, indica cómo estaban físicamente. Pero cuando dice unánime, está diciendo el espíritu en el que estaban ellos. Estaban unánimes, estaban ahí juntos, ¿cierto? Orando, Señor, envía la promesa, Padre. Llevamos 5 días esperando este espíritu. Ha venido la falta de fe en nuestros corazones. Empieza a desfallecer nuestra alma. Ya pensamos que esto no va a pasar. Pero aquí estamos, gloria a Dios para siempre. Y estaban orando, orando, orando, unánime. Y de repente vino este viento recio del cielo. Y llenó toda la casa y se le depositaron sobre sus cabezas esas flamas de fuego. Gloria a Dios para siempre. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Fíjese usted este detalle. Resultado de que ellos estaban en comunión, ellos fueron investidos del poder de lo alto para poder predicar un mensaje del Evangelio con poder. ¿Y acaso esa no es la misma necesidad que tenemos hoy? ¿O acaso la iglesia hoy día no necesita predicar un evangelio de poder? ¿Un mensaje de poder? Nosotros tenemos que predicar, hermano, el evangelio completo. Cuando nosotros solamente llevamos la salvación del alma a la calle y nada más, ese es un mensaje incompleto. Porque Cristo, además, cuando Él vino, vino a hacerse cargo de los males que afligen a la humanidad. Él dijo, ha venido a dar libertad a los presos, que eso se entiende alegóricamente. Pero también dice, he venido a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a cierto resucitar a los muertos y levantar a los paralíticos. Y Cristo sana, hermano. ¿Usted cree que Cristo sana? ¿Usted sabe de casos que Dios haya sanado gente? Entonces usted puede creer lo que yo le digo. Nuestro Dios es poderoso. Y la Biblia dice que tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Que Él salva y Él sana. El secreto de una predicación de poder está en que Dios cumple lo que se va predicando. Si yo predico salvación, va a haber salvación. Si yo predico sanidad, claro que se va a producir sanidad. Porque todo lo que es trabajo del cristiano es ir y anunciarlo solamente. Ir a decir lo que Dios es capaz de hacer. Y ahí termina mi trabajo. Cristo lo puede sanar. Ahí terminó mi trabajo. La sanidad no depende de mí. La curación sobrenatural tampoco. Cristo dijo, vengan a mí los cansados. ¿Y qué dijo? Yo, dijo Cristo, los voy a hacer descansar. Y nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que darle el descanso a la persona. ¿Y qué pasa si viene y no sana? Usted no se preocupe de eso. Usted haga el trabajo de Jesús. Jesús dice, vayan a buscar a esta gente. Yo los voy a hacer descansar. Tenemos que buscar. Tenemos que creer. La iglesia se predica mucho. Hermanos, queremos ver prodigios, sanidades, milagros, unción. Pero para que haya un milagro, para que haya una sanidad, ¿qué se necesita? Es lógico. ¿Qué necesita para que sane alguien? Alguien enfermo. Y si nosotros no llamamos a esta gente, ¿se puede producir el poder? ¿Se da cuenta? Falta de fe. Pero Dios, ¿cierto?, puede aumentar la fe. Para eso tenemos que estar unánime, en comunión. Porque si nosotros tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma fe, de que Dios puede hacer determinada cosa, eso se va a producir porque hay poder en el acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Si dos se pusieron de acuerdo en la tierra a pedir una misma cosa, ¿qué pasa? Dios responde, porque hay poder en el acuerdo. Dos personas que están de acuerdo piensan lo mismo, están en comunión. Y se da cuenta si uno, por ejemplo, está orando de repente, Señor, sana. Y hay gente que dice, no, Dios no sana cáncer. Un resfriado sí, pero un cáncer no es mucho. Un SIDA, no. Ni si Dios puede hacer. Ya, Dios puede sanar el SIDA, pero Dios no puede crear un estómago nuevo. Ya es mucho. Y a Dios cada uno cuando viene le da uno solo nomás. Entonces, ¿están en comunión? ¿Hay acuerdo? No hay poder. No hay poder. Ahora usted entiende por qué Cristo decía, a ver la gente que duda, por favor salga. Necesitamos gente que crea aquí para que esto se produzca. ¡Moléstan! Gloria a Dios para siempre. En una parte dice la Biblia, y no hizo muchos milagros ahí, por la incredulidad de ellos. No porque estaba cansado Jesús, o porque quería acostarse, tenía hambre, o le faltaba el poder. Por la incredulidad de ellos. Porque Jesús dice, así con fe no se puede trabajar. Lo siento mucho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si alguno le busca, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, estos hermanos estaban en comunión. Estaban unánimes. Y entonces, resultado de la comunión, vino la unción. Vino el poder y las señales le seguían. O sea, que si la iglesia hoy día tiene que predicar un evangelio de poder, un evangelio de unción, también la iglesia necesita estar en comunión. Gloria a Dios para siempre. Santo el nombre de Jesús. La hermana dijo, la noté, dice, la fe obra por el amor. Porque estamos relacionando todos estos temas, del amor y del perdón. Porque del amor y del perdón viene la comunión. La salud espiritual, que decía, ¿cierto? La iglesia tiene que estar en comunión para que el poder de Dios actúe. ¿Y dónde está el amor aquí? En que el amor, hermano, es el verdadero motivo del milagro. Escúchenme bien. Muchas veces la iglesia se predica y se enseña y se habla de que Dios haga portentosas cosas. Y la iglesia dice, ¡amén! ¡Amén! Tan solo por el ánimo de ver cosas espectaculares. Pero ese no es el verdadero motivo del milagro. Cuando una persona viene enferma, uno tiene que orar por la persona, no para ver algo espectacular, sino porque hay que entender que el que viene ahí, viene triste. Tiene un problema. No puede caminar. Hermano, ¿usted sabe lo que es no poder caminar? Yo me imagino que no. ¡Qué terrible debe ser eso, hermano! Nacer así, o estar vivo y después por un accidente, estar así. Querer correr, querer caminar, desplazarse donde usted quiera y no puede. Está ahí amarrado a la silla. Y peor los niños, da más pena que ven a todos los niños jugar y correr y saltar y él ahí sentado y no puede hacer eso. Él sufre, hermano. Cristo dijo, vine a sanar a los quebrantados de corazón. Los milagros de Cristo eran milagros de amor. No por él ostentar su poder. Y si alguna cosa así fuera, él era para glorificar a su Padre. Que el Señor nos bendiga. Entonces de repente la iglesia quiere ver demasiado, demasiado cosas y dejan de lado el amor. No puede quedar fuera. Cristo mismo dice en la palabra que puedo hablar todas lenguas. Lengua humana, lengua angelical. Puedo tener una fe que traslade los montes. ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! ¡Mira el milagro! Pero si no tengo amor, ¿sirve eso? De nada me sirve. Nunca ponga usted a los dones espirituales como indicadores de su salvación. Porque los dones espirituales no son indicadores de la salvación. El que puede pensar, yo, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo el don de sanidad. Yo unjo y entonces las personas sanan. Y eso no pasaría si yo estuviera sin Dios. Tengo algo que decir. La palabra tiene algo que decir. La palabra dice que irrevocables son los dones de Dios. Cuando usted, el Señor le comunica una capacidad sobrenatural para el ministerio, esa capacidad puede seguir funcionando en usted a pesar de que usted no siga en comunión con Dios. ¿Pero qué está diciendo? No es teológico. Momento. Vea usted el caso de Sansón. Él tenía un pacto, un compromiso con Dios. Él no podía dejarse cortar su pelo de su cabeza y no podía acercarse a tocar ningún cadáver. ¿Y qué dice la Biblia? Aparte que muestra la Biblia que era carnal y era mentiroso. Dice la Biblia que cuando va bajando a la ciudad, dice que vio un león que le salió al encuentro. Dice que lo tomó y lo rajó en dos, ¿cierto? Lo mató. Que eso también tiene un significado espiritual. Sansón, ¿cómo tenía su superfuerza? Por el Espíritu Santo. Porque dice, y el Espíritu de Dios se invirtió en él y entonces tenía esa superfuerza. ¿Qué otra cosa? Que en el Antiguo Testamento, momentáneamente el Espíritu Santo residía en la persona y después de ocuparla, salía nuevamente. Distinto, porque ahora Cristo cuando vino dijo, y estará dentro de vosotros. Es algo permanente ya. Que el Señor nos bendiga. Entonces, la superfuerza Sansón la tenía por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que nuestra fuerza viene del Espíritu de Dios. Nuestra fuerza espiritual. Y habla de Satanás como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Cuando el cristiano está lleno de la presencia de Dios y va por el camino, cuando le aparece Satanás, el cristiano tiene el poder de liquidar al enemigo. Que el Señor lo bendiga. Mire qué lindo los misterios de la palabra. Pero ¿qué pasó? Él fue abajo y después volvió. Y dice que aquí, que en el vientre del león, había crecido un panal de miel. Y Sansón lo tomó y comió. Ahí fue la primera caída de Sansón. Que algunos dicen, no, Sansón cayó cuando reveló el secreto del pelo. No, porque ya habíamos dicho, no podía acercarse a un cadáver. ¿Y qué pasó? El león estaba muerto. Él se acercó a un cadáver. Ahí él rompió el pacto que tenía con Jehová. Y ahí hay otro significado. Que él antes ya había matado, gloria a Dios para siempre, había matado a ese león. Era algo muerto ya para él. Y sin embargo, él retrocedió y tomó placer y volvió a sacar de las cosas que se suponía que estaban muertas para él. Y a veces los cristianos nos pasa, mis hermanos, que cuando llegamos a Cristo, hay cosas que mueren para nosotros. Y al pasar del tiempo, volvemos a escarbar en la basura, a sacar esas cosas que se suponían muertas para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pero sin embargo, note este detalle. ¿Sansón perdió la fuerza? No. Dios lo seguía usando. A pesar de que él mentía, a pesar de que era carnal, a pesar de que él había rompido el pacto. Y a lo último y al detonante fue cuando él reveló el secreto del pelo. Porque también Dios tiene alta paciencia, pero también tiene también ese canto. Él desecha también. Que el Señor nos libre. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo, Dios todavía usaba a Sansón. Y ahora usted va a entender por qué en el día final hay algunos que decir, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, poníamos las manos sobre los enfermos y sanábamos. O sea, el poder de Dios les funcionaba, pero fueran salvos. No te conozco, hijo. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones de Dios. Es como cuando es una persona en una institución de la Fuerza Armada le pasan un fusil, le asignan un arma. Y en el medio del campo de batalla, él se porta mal y entonces él es dado de baja. Pero no le informan de eso hasta que él regresa al cuartel. Entonces le piden el arma y entonces le quitan las condecoraciones y le dan una baja deshonrosa. Lo mismo, estos son los dones espirituales, son armas. Mis hermanos, y nosotros podemos usarlas para beneficio del reino igual. Si la predicación igual tiene efecto, cuando algunos dicen, el hermano Jimmy Swagger, que Dios, cierto, yo no lo condeno, hermano. Yo siento pena por él. ¿Sabes que cuando yo sé de alguien que cae en algo así, a mí me da pena, hermano? Lo siento como un compañero de guerra que cae en batalla. Que a veces, hermano, dicen, ¡ah, viste, lo oí! ¡Ah! Mano, es algo terrible. Que el Señor lo bendiga. Y este hermano Dios lo usaba. Y algunos dicen, ¿pero y cómo le estando en la situación la predicación surtía efecto? Porque la palabra tiene un efecto por separado del emisor. Dice, mi palabra no volverá vacía. Y que también se refiere a Cristo. Cristo cuando vino a la tierra no volvió vacío. Los que me diste, eso tengo del principio. Se refiere a Cristo. Cristo es la palabra, el verbo. Gloria a Dios para siempre. ¿Se da cuenta? Entonces no ponga usted la vista en sus dones como indicadores de su salvación. Ah, ¿me funcionan los dones? ¿Debo ser salvo? No. La Biblia dice, por los dones los conoceréis. ¿Por qué cosa los conocerán? El fruto del Espíritu Santo es el indicador de la salvación. Es decir, y otra cosa, los dones se pueden imitar, los frutos no. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, el verdadero motivo del milagro tiene que ser el amor. Nosotros tenemos que llegar a sentir amor por esas almas que están oprimidas, que están cansadas, que están atribuladas, de esos pobrecitos enfermos. El poder de Dios viene del amor. El verdadero motivo de la guerra espiritual también no tiene que ser nuestro odio por Satanás. Tiene que ser el amor por los perdidos. El amor, el amor, el amor. Siempre el amor. Pero Dios para siempre. Y el amor, mis hermanos, es la fuerza más atómica y más grandiosa de todo el universo. ¿Y sabe usted por qué? Porque, mis hermanos, el amor no es otro que Dios mismo. Y en el mundo y el universo no existe nada ni nadie más poderoso que Dios. Que el Señor lo bendiga. Mire qué fuerte el amor. Cantares 8:7 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y aquí se refiere a un tipo especial de amor. Y para los griegos habían distintos tipos de amor. Bueno, nosotros no somos griegos, pero podemos darnos cuenta de eso igual. Es distinto el amor con el que se quieren los padres, el amor con el que se quiere al cónyuge, el amor con el que se quieren los hijos, el amor con el que se quieren los hermanos, o el amor que puedo tener por ciertas cosas. ¡Oh, yo amo mi Biblia! ¿Cierto? Siento amor por una cosa. Eso se llama estorque, amor por las cosas. Yo quiero tanto a mi amigo, fileo. Simpatos, de simpatía también. ¡Ay, qué simpático! Me agrada. El amor de pareja se llama eros. Tiene la palabra erótico también. Relacionado con eso, con el amor sexual. Y el amor ágape, que es el amor máximo, el grande, el incondicional, el más grande. Por eso que dijimos en un principio que la Biblia estaba escrita en griego. En Juan 3:16 dice, de tal manera, en el original griego, agapó Dios al mundo. Lo amó, pero inmensamente. Gloria a Dios para siempre. El super amor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, aquí se refiere Cantares, es un libro que habla, cierto, de la sexualidad, aunque también tiene un significado espiritual, de la relación de Cristo con la iglesia. Pero aquí dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿Qué es lo que apaga uno? ¿Qué es lo que se apaga? El fuego. Se refiere aquí al amor como un fuego. ¿Qué es lo más normal que pase? Que las aguas pueden apagar el fuego. ¿Cierto? Pero resulta que este fuego especial no lo apaga el agua. Volvemos a Elías. Elías, cierto, oró al Señor para que descendiera fuego del suelo. Y detalle, todo chorreaba de agua y había una zanja de agua alrededor del altar. ¿Y ese fuego se apagó con el agua? No. Evaporó el agua. ¿Quién es ese fuego? ¿Quién es ese fuego? Ese fuego, mis hermanos, no es nada más ni nada menos que Dios mismo. Porque dice que el Espíritu Santo de Dios es un fuego y el Espíritu Santo es Dios, símbolo del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor lo bendiga. Entonces, el amor es Dios, el amor es lo más poderoso que hay en el universo, porque no existe en el universo alguien más poderoso que Dios. Que el Señor lo bendiga. También se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de amor en 1 Timoteo 1:7. Y el amor es la causa generadora de todo. ¿Sabía usted? Si alguna vez usted se pregunta, ¿por qué existe todo, mis hermanos? ¿Se ha preguntado usted cuál es el porqué de la existencia? Se lo preguntan los filósofos, los científicos. ¿Por qué existe todo? La respuesta es sencilla. Por amor. El único misterio que me gustaría preguntarle al Señor cuando esté con Él, si me lo permite, yo lo deseo, es saber de dónde Él viene. Que no se ha preguntado eso, ¿cierto? ¿De dónde viene Dios? ¿Cierto? ¿Cómo el eterno? No, todas las cosas empiezan en algún momento. ¿Cómo Dios no empezó nunca? ¿No es cierto? El Señor me bendiga. Porque lo demás para mí no es misterio. El motivo de todo es el amor. ¿Por qué? Pues dígame, ¿no es amor el crear todo un mundo que después con el tiempo se me va a volver hostil? ¿No es amor expresado el crear una raza que me va a dar la espalda? ¿Y por qué lo creó entonces? Por amor. Por amor, por mis hermanos. Que el Señor lo bendiga. ¿Qué dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios todas las cosas. Dijimos que el amor es Dios. Reemplace. En el principio, el amor creó. Dios. El amor. El amor hizo todas las cosas. Dios hizo todas las cosas. Por amor hizo todas las cosas. El amor es la causa del universo. Que el Señor lo bendiga. Pero ¿por qué creó todo esto? Vamos a ir terminando, mis hermanos, no se preocupen. Él amó al mundo. Él no, el amor es la razón de todo. Y él tenía que crear todo este sistema de cosas, este cómo, los tiempos, nosotros, las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque él tenía que manifestar ese amor. Dios se bastaba a sí mismo, hermano. No piense usted que algunos dicen, no, es que Dios estaba solo en el universo, entonces estaba aburrido. ¿Qué es lo que hago? Voy a crear un sistema de cosas, un vida, ¿cierto? Para ver, entretenerme y hacer alguna cosita. No. No. Dios es tan suficiente, Él es tan perfecto que no necesita de nada. Él todavía podía en todos estos milenios haber estado sin crear nada de lo que existe. Solamente Él se basta a sí mismo, es suficiente. Él es capaz de deleitarse consigo mismo, porque Él es perfecto. Así que nos creó a nosotros por amor. Porque un amor que no se manifiesta no es nada. Y Dios tenía que manifestar ese amor. Y por eso es que nos creó a nosotros. Y por eso es que a pesar de lo que nosotros hicimos un día, dice la Biblia, ¿qué dice Romanos 5, 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿se da cuenta? Es el amor de Dios expresado. Dios muestra su amor. En que siendo pecadores, a pesar de ser pecadores, Él murió por nosotros. Porque lo más lógico fuera, diga, no, tú eres pecador, yo no muero por ti. Tú eres malo. Tú haces iniquidad. Tú eres sucio delante de mí. Y tú me vas a dar la espalda. Yo no voy a morir por ti. Pero fue eso lo que hizo Dios. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué grande el amor de Dios, hermano! ¡Gloria a Dios para siempre! Él, cierto, nos creó un día. Y cuando nosotros le dimos la espalda en el Edén, cuando profeteamos su cara, al no creer en su palabra, al pensar que él era malo, que quería impedir que nosotros disfrutáramos la vida, que él tenía el secreto, la vida eterna. A pesar de todos los grandes males que ha hecho la humanidad a través de los tiempos, Él dejó su trono de Dios en el cielo. Se levantó un día. Los ángeles lo miraron. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va? Él vino a esta tierra. Asumió la forma de un bebé. De un bebé que lloraba. Que se cansaba después cuando joven, cuando adulto. ¡Qué grande el amor de Dios, hermano! Ese Cristo que andaba paseando por Galilea, que veía a hebreas pobres pidiéndole una sanidad, una curación, y Cristo los sanaba. Y después, ¿cierto?, cómo lo reciben a él cuando va entrando a Jerusalén, como un emperador que viene de la guerra. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y días después, esa misma gente que batía, ¿cierto?, las palmas. Esa misma gente que ponía ropa en su camino, después estaban gritando, ¡mátelo! ¡Mátelo! Cristo, mi hermano, cuando iba caminando al Calvario, él iba llorando, hermano. Él iba llorando porque decía, esta gente que yo quiero tanto, esta gente por la que yo estoy haciendo esto, miren lo que me hacen a mí. Y quizás él iba con la cruz encima. Y veía a una mujer y decía, esa señora yo la conozco, yo la sané, y ahora está pidiendo que me maten. Y cuando él estaba en la cruz, le decía, crucifícalo, crucifícalo, maten a ese. Salvo a otro, que te salve. Por eso es que Cristo estaba en esa cruz. Ahí estaba, gloria a Dios para siempre. Él estaba derramando su amor sobre la humanidad. A pesar de cómo habían sido con él, a pesar de lo que le estaban haciendo a él estaba ahí muriendo por ellos. No es amor eso. Por eso él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y más se siente mal él todavía cuando Dios el Padre le pone los pecados de todos nosotros encima a él. Y entonces él siente el corte de la relación con su padre. ¡Ah! ¡Oh! ¡Elí! ¡Elí! Lama Sabatni, ¿por qué me desamparaste, Señor? El Señor se sintió solo. Gloria a Dios para siempre. El Señor está aquí, hermano. Siento la presencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. ¡Demos gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito sea el amor de Dios! Si no es por el amor de Dios, ninguno podría estar aquí en este lugar. Nadie podría ser salvo de un castigo justo que merecemos nosotros. Pero Él nos amó. Cuando Él estaba en la cruz también, Él veía hasta el futuro Cristo, de que iba a haber un día un Cristo en Arévalo que también iba a pecar. Y Él también, por ese Cristo, yo voy a morir. Por ese Manuel, por esa Ruth, por esa Elizabeth, por esa Jessica, por todos ustedes, por mí, Él murió. Que el Señor lo bendiga. Es un amor manifestado. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, y más Él mostró su amor. Por eso Él creó todas las cosas, para manifestar su amor. Porque el amor se manifiesta. Y Él manifestó su amor. Dijimos que habían distintos tipos de amor. Una relación también de amor es de la pareja. Hermano, también usted exprese el amor. La mayoría de las mujeres se quejan de que los hombres son poco demostrativos. Hay que cambiar eso. Cristo dice que demostró su amor y Él era hombre. Amó a la iglesia, se entregó a sí mismo para santificarla y presentársela como la iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Así que seamos cariñosos. Seamos cariñosos. ¿Sabe por qué? Porque ella no le va a decir a usted, ella o él no le va a decir a usted qué cosas le gustaría que hiciera para hacerla sentir feliz. ¿Y sabe por qué? Porque nadie le gusta mendigar cariño. Entonces, si a usted se le ocurre una manera de cómo hacer feliz al otro, hágalo. Que Dios lo bendiga. Entonces, mis hermanos, para que exista comunión tiene que existir amor. Para que el poder de Dios se mueva en la iglesia tiene que haber amor. Romanos 5:5 dice que el amor del Señor fue derramado por nosotros por el Espíritu Santo. Así que si alguno dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero no tengo amor, está equivocado. Porque dice que junto con el Espíritu iba incluido. Gloria a Dios para siempre. Señor, lo bendiga. Efesios, 1 Corintios 13:31, Pablo ahí está hablando de cosas espirituales. Dice, los dones. Pero dice, mas yo os muestro un camino más excelente. El que quiere tener poder, unción, dice, ah, ya, ¿con cuánto tengo que orar? ¿Cuántos días tengo que ayunar? ¿Cuánto tengo que buscar a Dios? Dice, sí, está bien. Pero Pablo dice, tengo un secretito mejor. Un camino más excelente. Y ahí es donde empieza a hablar él de qué cosa. Del amor. El amor es el poder de Dios, porque el amor es Dios. Si alguno quiere ser poderoso en Cristo, tiene que ser grande en amor. Porque el amor es el poder de Dios. Porque dice en Efesios 3:19, que es cierto que seamos llenos del amor de Cristo, para que es cierto tengamos la plenitud. La plenitud viene del amor. Los milagros son por amor. El poder es por amor. El amor es Dios. ¿Se da cuenta, no? Por eso que dice que puedo hablar toda la lengua, puedo sanar, y si no tengo amor, ¿se da cuenta usted? Que el Señor me bendiga. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se mantiene la comunión? Solícitamente, dice, ya estamos por terminar, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es la herramienta que tienen los cristianos para mantener la comunión. La paz. Porque si no estamos en paz, ¿estamos en comunión? No. Si hay un problema, una discusión, tú por un lado, yo por el mío. No hay paz. No hay comunión. Solícito en guardar el vínculo de la paz, ¿cierto? El vínculo, ¿cierto? Del Espíritu en paz. En otra parte de la Biblia dice, busca la paz y síguela. ¿Qué quiere decir busca la paz? Usted está en un problema y usted dice, ¿Qué manera puedo salir de este problema sin tener un conflicto? Y entonces ahí usted empieza a buscar la paz. Ah, lo puedo arreglar así, sin terminar en el estado con el otro. Entonces, después que usted busca la paz, después la sigue. Ah, puede ser. Se busca la paz y se sigue la paz. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, y además que la división es una de las estrategias satánicas favoritas del enemigo para poder neutralizar la iglesia y impedir el fluir de Dios. La división. Dice que Él vino a matar, robar, destruir. Él vino a dividir. El lema de Él, divide para vencer. El de nosotros es unidos para vencer. Porque más que vencedores somos en Cristo. Todos juntos en Él. Un mismo Dios, una misma fe, una misma, ¿cierto? Todo lo que dijimos al principio. Entonces, mis hermanos, es necesario que todos pongamos de nuestra parte en este asunto. No depende solo de uno. La comunión no depende de uno solo. No podemos descansar solamente en el otro. ¿Se da cuenta? Ah, que el otro haga. Que el otro vaya. Que el otro pida. Que el otro perdone. Que el otro pida disculpas. El otro, otra, ¿cierto? Me refiero a ambos, efectivos. ¿Se da cuenta? Depende de ambos. A veces se produce lo siguiente, mis hermanas, porque estamos hablando de cosas prácticas. De repente, en todas partes se producen discusiones. Pero algo muy malo, y escúchelo usted y no lo haga, es la discusión comenzar a sacarle la cristiandad al otro. Eso no resuelve nada. Eso enciende. Cuando todos están discutiendo, ¡ah, tú no eres! ¿Estás predicando ahora? Sí, pues dale, además, pues si la Biblia dice que eso, eso, eso. Ahí está el predicador, ahí está el oficial. Entonces usted empieza a sacar la cristiandad. ¿Qué es lo que hace con eso? ¿Se da cuenta? Cuando dice, ¿tú no eres el que conoce la Biblia? ¿Tú no eres el que lee los proverbios? ¿Esto aquí? Sí, pero para que los proverbios funcionen, los dos tienen que leerlo. Y los dos tienen que ponerlo en acción. No podemos exigirle el cristianismo a uno solo y yo no. Si esto depende de a dos. Para funcionar cristianamente, uno tiene que estar en un ambiente cristiano. Si no, no funciona. O se lleva, o que uno se lleva demasiado el peso uno de ellos y al final colapsa. Porque somos seres humanos. ¿Se da cuenta? Y entonces después cuando la persona cae, ahí está el santo. ¿Ah? No, pues mis hermanos, todos tenemos que poner de nuestra parte. En la iglesia igual. Si pasa algún problema, algún acercarnos, ¿cierto? Coordinarse. Que el Señor nos bendiga. Amén. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte en estos asuntos, no depende de nosotros. Y aquí es donde tiene que ver el perdón. ¿Ves que estamos relacionando? Ya hablamos del amor, hablamos del perdón, que fue el segundo tema. ¿Se da cuenta? Y yo no me puse de acuerdo con ella. Que tenganse presente eso. Ni con la hermana ni con usted. ¿O no es así? Es porque creemos nosotros que esto está dirigido por Dios. Demos gloria al Señor. Santo el nombre de Jesús. Aquí donde entra a jugar el perdón. ¿Por qué? Porque, cierto, en estas discusiones se provocan heridas. A veces la Biblia dice, de sabios callar. Claro que sí. Porque usted cuando se enoja, la Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño, pero dice que es inflamado por el infierno. Llena de veneno mortal. Usted en un momento de enojo puede decirle cosas, pero de muerte a otra persona. Dice la Biblia que la palabra es como una espada. Puede matar. La espada mata. La palabra de Dios es una espada, ¿no? Es una palabra. Y en Proverbios también se refiere a la palabra del hombre, no la de Dios, como una espada también. ¿Ah? Hay un dicho que dice, la palabra no dicha es una espada en su vaina, pero la dicha es una espada que puede usar el otro contra tuya. También es cierto. Porque lo que yo hago, también Cristo dice, por tus palabras seré justificado o condenado. En mi profesión se usa bastante. De lo que dice otro, uno se agarra y con eso... Por eso hay que tener cuidado con lo que uno habla. Por la boca muere el pez también, es otro dicho, una sabiduría popular. Pero hay ciencia en eso. Hay que tener cuidado. Además que uno es dueño de lo que piensa, pero esclavo de lo que dice. ¿Cierto? Aquí otro detalle. Como está hablando del amor, y tiene que ver con el amor lo de las parejas, nunca comete el error de decirle fea a su cónyuge. No le mienta, si la encuentra bonita no tiene para qué decírselo. Obvio. Pero si por ejemplo dice, ¿cómo se me ve esto? En realidad está ahí pasado un esquilito. ¿Cierto? Mientras usted lo piense para sí, no produce ningún efecto. Pero nomás que usted lo dice y entonces es esclavo de lo que dice. Que el Señor lo bendiga. Gracias a Dios que no me ha pasado. Así que el Señor lo bendiga. ¿Se da cuenta? Lo que uno dice, uno es esclavo de lo que dice. Además, ¿por qué? Porque usted en una discusión puede decir cosas. Lo que no se dice está en secreto, pero lo que se dice no se olvida. No se olvida. Como dice la hermana, puede haber perdón. Yo me puedo hacer una herida, ¿cierto? Siento el dolor, pero después no tengo más dolor. ¿Pero qué me queda? Exactamente. Si no quiere que recuerden cosas malas, no las diga ni las haga. Si yo no quiero que recuerden ustedes lo que estoy pensando ahora, no se lo voy a decir y nunca lo van a saber. ¿Se da cuenta, no? Si esto es práctico, mis hermanos, y no lo voy a decir. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que tener cuidado también, guardar silencio. ¿Cierto? Y claro, uno empieza también, viene el instinto, como uno quiere defenderse. Uno siente que está en una posición que es razonable y que le están haciendo una injusticia. Y mire, Cristo pudo hacer eso, ¿eh? Un juicio entero en contra suya, Cristo ahí. A lo mejor el diablo, como no venía, lo dice, defiéndete, mira qué mentira, tú no dijiste eso. Oh, bueno, mire, justo, defiende algo. El mismo Pilato decía, dime algo. ¿No sabes que tengo el poder de...? Jesús dijo, no tendría ese poder si no te fuera dado rey. Lo único que dijo Cristo. A ver, paremos, un momentito. Permiso. Aclaremos las cosas. Que el Señor lo bendiga. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, nosotros somos heridos. Somos heridos. ¿Y qué pasa con la herida? Ahí es donde tiene que haber perdón. ¿Y por qué tiene que haber perdón? Bueno, sobre el perdón la hermana leyó ahí en Mateo 18, 21. Dice cuántas veces, ¿cierto? No eran 400 y tantas, sino que decir muchas. Porque para judíos 7 era harto. Está bien, sí hay que perdonar harto. Pero hermano, tenemos que explicar para los dos lados. El otro no se ponga en la posición de pensar, ah, tengo 70 veces 7 de oportunidades para que me perdone. Claro, uno tiene que perdonar muchas veces, pero el otro también no va a estar muchas veces haciéndole lo mismo. En una parte también la Biblia dice, si alguien te debe, no le pidas. No se lo cobres. ¿Cómo puede decir? O sea que Dios está favoreciendo la injusticia aquí. Fíjate que el otro se queda con lo que es mío y no puedo cobrárselo. Sí, pero aquí eso es lo que le dice al qué, al que, al dueño. Pero en otra parte después, me parece que en Romanos 8, 9, al que debe le dice, a nadie debáis nada. Porque la idea de Dios es que el otro solito devuelva, sin que yo le pida. Así que si usted debe algo, devuélvalo solito. Que el Señor nos bendiga. Así que mis hermanos, aquí también habla de la misericordia. ¿Cierto? Ya estamos por terminar. Ahora sí que estamos por terminar. La misericordia. Algunos enseñan que la misericordia no tiene que tenerse. Los satanistas mismos tienen ellos una filosofía, una doctrina de pensamiento. Y ellos dicen que no hay que tener misericordia porque la misericordia es inmerecida. Y sabe usted que tienen toda la razón. La misericordia no se merece. Y por eso dicen, no hay que tener misericordia porque no se merece. Porque el que me pide misericordia no tiene ningún derecho para pedirme nada. Por eso me pide por ruego, por misericordia. Entonces, no, si no se merece nada, no hay que darle. Parece justo, ¿eh? No te lo merece. Es injusto que se lo dé, ¿cierto? Pero momento, que la Biblia también habla. Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacéis vosotros con ellos. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Lo que usted hace recibe de vuelta después. Lo que usted siembra cosecha para usted después. ¿Se da cuenta? Y además que fíjese en este detalle. Y este es un argumento contra los satanistas. Que el que tiene misericordia es el superior. Hay que ser superior para tener misericordia de un inferior. La misericordia siempre se da de arriba hacia abajo. ¿Cierto? Por lo tanto, si usted tiene misericordia, usted es superior. ¿Se da cuenta? Entonces, que no nos confunda el diablo con su sabiduría corrompida. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, también dice la Biblia que cuando hay amor, ¿cierto? Hay perdón. Y cuando no hay perdón, Dios tampoco perdona, según Mateo 6:15. La oración no es escuchada, según Marcos 11:25. Y hay orgullo y hay soberbia, porque lo que me dice, no, no, no, no, no. Que Él venga. Él me hizo. Que Él venga. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios nos dijo, oye, los humanos son los que me ofendieron a mí, que ellos suban y ellos. No pueden. Yo voy. Eso es lo que hizo Cristo. Él descendió hasta nosotros. Porque dice, Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose tomó forma de siervo, se humilló. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Entonces dice la palabra aquí también, que el amor perdona. Dice el Proverbio 10:12, que el amor cubrirá la falta. Si usted ama, va a ser capaz de perdonar. Y lo que nos pide Dios es eso. Perdonar, y es una de las cosas que más cuesta, ¿cierto? Porque ¿a quién le gusta sentir dolor? A nadie. El persona que le gusta eso está enfermo, se llama masoquista, es una enfermedad. Entonces, pero dice la Biblia que como nosotros hagamos, nos van a hacer después. Entonces, terminando este mensaje, mis hermanos, hablamos del amor, del perdón y de la comunión. Y esto también se expresó en la obra de Cristo. Porque Cristo por amor vino, por amor nos perdonó, ¿ves? Y por ese amor y por ese perdón, ahora yo puedo tener comunión con Él. Pero esa comunión tiene que ser una comunión entre nosotros con Él y entre nosotros mismos también. Que el Señor nos bendiga. Porque dice, mire, 1 Juan 4, 7, estas son las últimas citas, busque conmigo. 1 de Juan 4, 7. A ver, la hermana Julia lo vale. Y nos vamos a poner de pie. ¿Qué dice 1 Juan 4, 7, hermana? 1 de Juan 4, 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Busque Filipenses 2:2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Comunión, gloria a Dios para siempre. Y cierto, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Fiel es nuestro Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha hablado en esta noche a todos nosotros. No porque usted, como predica el hermano Cristian, el experto en lo que él dice, no. Aquí la Biblia me habla a mí también. Por eso la Biblia dice que es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque uno solo filo corta hacia allá, pero dos filos, ¿qué hace usted para cortar? Primero hacia acá. Ahí me corta a mí la palabra. Y después cuando yo le hablo a usted, entonces a usted después. Pero la palabra nos habla a nosotros, a todos. Entonces, mis hermanos, el propósito de esta iglesia ha sido hablar del amor y del perdón y de la comunión. ¿Cree usted, hermano, que existe amor entre nosotros aquí? Seguramente que hemos hecho cosas que nos han dañado. Aquí en la iglesia, o en una relación de amistad o de pareja. Pero para que exista comunión, si hay amor, entonces va a haber perdón también. Quizás tengamos que perdonarnos en esta tarde, alguna cosa. O quizás tengamos que expresarnos el amor. Que no me estoy refiriendo tan solamente al amor, ¿cierto? Sentimental, sino que estamos hablando del amor en Dios, el amor en Cristo. Así que le voy a pedir que pasen todos acá adelante. Que el Señor los bendiga. Así que mis hermanos, júntese usted ahora con la persona que tiene a su lado, si es su amigo, o cierto, con su esposo, su esposa, si vino en matrimonio, o con su hija, o su hijo, su nieto, o quien sea cercano a usted. Y entonces, mis hermanos, aprovechen este momento antes de hacer una oración para expresarse cuánto se quieren en Cristo. Tienen unos minutos para expresarse su cariño. Díganselo, díganselo, porque el corazón se alimenta de palabras. No basta que ustedes lo sientan solamente. Tiene que ser un amor manifestado. Mas Dios muestra su amor, muestre su amor. Gloria a Dios para siempre, que Dios nos bendiga. Si tienen algo que perdonarse, perdónense. No busquen culpables, dejen de lado eso. Déjenlo de lado. Dense cuenta de eso lindo que hay entre ustedes. Eso lo hace Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el amor de nuestro Señor Jesucristo. Santo su nombre. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Ve qué lindo esto? Por eso que el Salmo dice: mirad cuán bueno y dulce es habitar los hermanos juntos en armonía, en comunión, en coinonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay amor, dice un corito, los muros caerán. Donde hay amor, la noche ya se va. Donde hay amor. Donde hay amor también hay solución. Pues Dios está donde hay amor. Que el Señor los bendiga. Cuando se produce esto, hermano, los demonios se espantan. Los demonios le tienen susto al amor. Ven amor y corren. Gloria a Dios para siempre. Santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Santo el nombre de Jesús. Amor, perdón, comunión, igual poder. Gloria a Dios para siempre. La unción viene de la comunión. Gloria a Dios para siempre, Jesús. Santo el nombre de Cristo. Así que ahora vamos todos a orar al Señor, porque también tenemos que expresarle nuestro amor al que nos dio la capacidad de amar. ¿Quién es? Nuestro Señor. Vamos a demostrarle nuestro amor al que es el amor, porque Dios es amor. Y lo vamos a hacer tomándolo de las manos, porque el tomarse las manos indica unidad, comunión. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, créanme, hermano, que estoy seguro que el Señor Jesucristo está muy contento por esto que se está produciendo, porque estaba en el corazón del que esto pasara hoy en esta tarde. Gloria a Dios para siempre. Así que vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a nuestro pastor, a lo que está aquí entre nosotros, que él dirija una oración. Gloria a Dios. Porque estamos, Dios mío, Señor, en esta oración especial.